¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Mariana Falco, cantante de música popular. Estamos presentando nuestro show Sonidos Bien del Sur, con candombes, repertorio latinoamericano, tangos. Bueno, muchas ganas de transmitirle nuestra música junto a Mauro Ferriolo en la percusión, Pedro Sechi en la guitarra, flor de músicos que vale la pena ser escuchados. Y bueno, vamos a estar en el Hotel Claridge, en el Bar Notable, el día 16 de julio. Y luego en el Bar La Forja, el día 14 de agosto, a las 21 horas y a las 20 horas en el Claridge, cantando nuestras canciones. Y bueno, yo con toda la onda y con todas las ganas de transmitirles nuestra música, que está buena. Los esperamos. Dicen los negros todos, que quien no va a la tungere coco, poquito a poco se vuelve loco. Al tungere coco, coco porque poquito a poco, quien no lo va a la tungere coco, poquito a poco se vuelve loco. Al tungele, nena. Al tungele.